Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niñas de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Mi Ayala, desde el corazón del mundo le saluda Alejandro Ayala con 12 años. Amigo, has dicho. Me llamo Justin Spin, tengo 9 años. Me llamo Nicole Paucar y tengo 21. Soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Yo me llamo Sergio Fares y tengo 8 años. Soy Juan Sebastián Ceballos y tengo 13 años. Soy Estefano Lara y tengo 7 años. Buenos días, amigos y amiguitas. Soy Blas Rodríguez y tengo 17 años. Buenos días, y yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y tengo 34 años. Hoy tenemos casa llena aquí en la radio de la Casa de la Cultura. También han llegado nuestros invitados de un evento muy especial. Doy la bienvenida a Andrés Riascos, o también conocido como Manic. Bienvenido. Gracias, me llamo Andrés Riascos, soy Manic y vengo a hablar un poco sobre lo que va a ser el Caps in the Wall y el graffiti. Genial, bueno, vámonos con nuestro tema de hoy. Bueno, nuestro tema de hoy es la hermandad entre países. Bueno, pero también Justin tiene una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Justin? Amigo, has dicho una palabra que no sé qué significa. ¿Qué es el Avialaya? Creo que es Avialaya. El Avialaya es el nombre de los pueblos andinos. Antes de que Colón llegara a nuestro continente, lo denominaron así. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Avialaya es el nombre que recibía nuestra Suramérica. Avialaya es el nombre para nuestros pueblos originarios. Y es un nombre que yo quiero que también ustedes se vayan aprendiendo, para que así cuando les pregunten cómo era el nombre original de nuestro continente, vamos a decir Avialaya. ¿Lo quieren decir a coro? Sí. Bueno, uno, dos, tres. ¡Avialaya! Bueno, entonces, contemos qué hemos traído sobre la hermandad. Pero para ustedes, ¿qué es el mundo? Justin, ¿para ti qué es el mundo? Es donde se desarrolla la vida. Claro que sí. Y para ti, Sergio, ¿para ti qué es el mundo? Para mí el mundo es donde nosotros vivimos, donde los seres humanos existen. Muy bien, y dentro de ese mundo entonces hay unos países. En el programa pasado hablábamos de ese bello mundo, del continente africano y de todo lo que estamos nosotros desarrollándonos aquí dentro. Pero Sebastián nos tiene algo que él ha averiguado sobre esta hermandad entre países. Yo he averiguado sobre el continente americano. América es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Ocupa gran parte del hemisferio occidental del planeta y se extiende desde el océano glacial ártico. Con una superficie de 43 millones de kilómetros cuadrados, es la segunda masa de tierra más grande del globo, cubriendo el 8,4% de la superficie total del planeta. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces vamos a escuchar lo que le pasó a esta niña que estaba viajando por el mundo. Y vamos a escuchar un cuento que se llama La Niña Sin Nombre. ¿Cómo es ese colibrí? De G. dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. ¡Mira, mira, mira! Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. ¡Mira, mira, mira! Esperando siempre el viento para que pueda. En Neuritas, una niña muy pequeñita que se había perdido y viajaba por el mar en un témpano de hielo muy grande que se estaba derritiendo. Cuando el témpano de hielo se había deshecho casi del todo, unos pescadores recogieron a la niña en sus redes. La niña no entendía su idioma, así que fue llevada ante el rey de aquel país, ya que no sabían de dónde venía. El rey estuvo pensando un rato y luego dijo: puesto que es una niña, que la traten como a todas las niñas. Pero era difícil tratarla como a todas las niñas, ya que todos los niños tenían nombre y nacionalidad, menos ella. A los pocos días, el hijo del rey se puso muy enfermo. Los médicos dijeron que había que realizar una transfusión, así que analizaron la sangre de todos los habitantes del país, pero ninguna era igual que la del príncipe. La niña, como era muy lista, se presentó para ofrecer su sangre, resultando ser la única que servía para curar al príncipe. El rey se puso tan contento que le dijo a la niña: te daremos un pasaporte de este país, te casarás con mi hijo y desde ahora ya tendrás nombre, te llamarás Inich. Pero la niña no entendía lo que decía el rey. De pronto, el rey se dio cuenta de que ella no necesitaba ser de aquel país ni llamarse Inich. Lo que necesitaba era volver a su propio país, ser llamada por su propio nombre y, sobre todo, vivir entre su propia gente. Así es que el rey envió mensajeros para que buscasen por todo el planeta. Al cabo de bastante tiempo, el mensajero que había ido al polo de Neuritas volvió con la familia de la niña y todos supieron entonces que era una princesa polar y su nombre era Ayesi. Bueno, amiguitas, amiguitos, como nos damos cuenta en este lindo y hermoso cuento que nos ha traído Nicole, es un cuento en donde una niña viaja a otro país. Y en este país le dan, pues, un buen recibimiento, ¿sí? Vamos entonces a hablar acerca de las personas que han venido aquí a nuestro continente. Sebas, cuéntanos tú, ¿de qué influencia hemos tenido sobre esa colonización española? Bueno, cabe señalar que la conquista europea o española fue rechazada en diversas partes de todo el continente, como la Araucanía, la Patagonia y la llanura pampeana. Y la conquista de América fue el proceso de exploración, conquista y asentamiento en el Nuevo Mundo por España y Portugal, en el cual fue comandado por Cristóbal Colón en 1492, el cual murió sin saber que había descubierto el nuevo continente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, aunque nosotros pensábamos que estábamos solitos en este país o en esta agrupación de países, no era así. En el viejo continente, como se le llama, habían otras personas que al descubrirnos no sabían. Bueno, descubrirnos no, porque en sí estábamos ya descubiertos, que al visitarnos o al llegarnos acá, pues pensaban que estaban en otro lugar. Y adelantándonos un poquito más a esa historia, Alejito ha traído algo sobre la Gran Colombia, que también tiene que ver con esa hermandad entre países. Bueno, yo les he traído un informe sobre la Gran Colombia, que fue un país de la América del Sur creado en 1819 por el Congreso reunido en la ciudad Angostura mediante la Ley Fundamental de la República. La Gran Colombia estaba unida por tres países, que son Ecuador, Perú y Colombia. La Gran Colombia se disolvió a finales de la década de 1820 e inicios de 1930 por las diferencias políticas que existían entre partidos de federalismo y centralismo, así como por las tensiones regionales entre los pueblos que integraban la República. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. También cabe recalcar que debido a la Gran Colombia, antes llamada la Nueva Granada, es como así tenemos los tres países, Ecuador, Colombia y Venezuela, las mismas banderas, ya que varían un poco, pero son los mismos colores y el mismo orden, y casi el mismo significado. Bueno, eso es muy cierto. Entonces las niñas y los niños están descubriendo cómo este mundo, al dividirse entre países, a veces también hay conflictos. ¿Qué han escuchado ustedes acerca de los conflictos, niñas y niños? Bueno, yo sé un poco aunque no soy de acá, sé que un poco de la historia de Ecuador es que antes Ecuador tenía más territorio, pero Perú a causa de enfrentamientos han llegado a un consenso de darle una parte de Ecuador a Perú, y así es como Ecuador se ha hecho más pequeño, se puede decir. Claro que sí. Entonces, cuando se generan esos conflictos internacionales, es muy difícil para las personas, y más para las niñas y los niños, comprender qué es lo que pasa políticamente. A las mamitas y a los papitos que nos están escuchando, queremos que les expliquen, que les cuenten como si fuera una historia, un cuento, y por qué se da esto, y cómo debemos llegar nuevamente a la hermandad entre países. Así que vamos a escuchar la propuesta musical de los NIN de Otavalo con su tema No Fronteras. ¿Cómo vuela el colibrí? Le vamos a cantar esta canción pa' que aprenda. ¡Oye, mi orquesta, mamá! Mi musical. La música, lenguaje del alma. Clara. Ya, 2, 3. Los mil. Yo no sé quién les dijo a estos señores que se podía dividir el mundo por países y naciones. Al carajo con tus pretensiones, reivindicamos el mundo sin esas viejas divisiones. Un saludo al emigrante, el paso elegante, que deja a su familia para salir adelante. Saco la frontera, de adentro para afuera, fuera para adentro como quiera, sin saber lo que lo espera. En esta tierra ajena, sin trabajo, sin escudo y sin bandera, convertido en pasaporte, pasando por la corte, llenándose de huecos y consortes. ¿Dónde están los que se comen el cuento de que el mundo está perfecto? No despierto con mi argumento. A los dueños del imperio les dejo este señuelo. Aunque nos persigan y aunque nos suelten los perros, a desalambrar los terrenos. Que nuestra propia tierra no queremos ser ajenos. Desde el Guasmo hasta el ghetto, por la favela y los barrios donde siempre cae el invierno. Paca y alpaca, tu cuya, paca, china, catingapa. Somos de una misma tierra, como gente que lucha y se aferra. Vamos a borrar las fronteras, dale, lanzamos el grito de guerra. Bueno, amiguitas y amiguitos, esperamos que les haya gustado mucho esta canción de los NIN, porque en una época de Ecuador muchos papitos y mamitas tuvieron que ir para España, para Italia, para Barcelona, bueno, para varios países a trabajar, porque la situación económica en el país estaba muy, muy difícil. Entonces, esta época se le llamó los emigrantes, y en España a muchas de las personas ecuatorianas no les trataban muy bien. Y eso es una palabrita, cuando vienen personas de otros países y no les tratamos bien. ¿Recuerdas cómo se llama esa palabrita, Justin? Se llama la xenofobia. Muy bien. Y Estefano ha conversado con su mamita Paola y le ha contado qué es la xenofobia. ¿Nos quieres compartir? Sí. La xenofobia es tener odio en otras personas de otros países. Claro que sí. Y aquí hay otras personas de otros países. Sí, por ejemplo, algunas son chinas, vienen de África o de Asia. Claro que sí, o como Violeta y yo que venimos de Colombia, ¿sí? Ay, ¿qué otras personas han venido aquí a Ecuador? Las personas europeas. ¿Las personas gringas? ¿Venezolanos? Claro que sí, y a veces... ¿Peruanos? También, claro que sí. Y a veces nos portamos de una forma temerosa. Entonces, a eso se le llama la xenofobia. Cuando yo tengo miedo a que las personas de otros países me vengan a hacer daño. Y entonces, cuando tengo miedo, les agredo, o les maltrato, o les digo, váyanse de mi país. ¿A ustedes les ha pasado o han conocido algún caso así? No, yo tampoco. No. ¿No? Nunca. ¿No? Ah, bueno, quiere decir que entonces estamos disminuyendo la xenofobia. ¿Y le han contado de algún papito, alguna mamita ha contado que cuando ha ido a otro país le han tratado mal? ¿Les han contado? ¿No? ¿No? ¿Tampoco? Mi mami no se ha ido a ningún país. ¿Tu mami no se ha ido a ningún país? Ah, bueno. Menos mal, porque hay personas que sí han sufrido algún ataque por el solo hecho de ser de otro país. Entonces eso es muy difícil cuando tenemos ese tipo de violencia. Bueno, entonces vámonos con un tema musical que habla precisamente de la xenofobia. ¿Cuál es ese, Blas? Bueno, es este tema de Mr. Bufus. Es un grupo que recién está comenzando y tiene una canción que trata de la xenofobia. Espero que les guste. Musical. La música, lenguaje del alma. Perhaps the largest employer of illegal workers is the federal government. We'll be right back. terrorista, xenofobia capitalista. Eres tú, eres fascista, xenofobia capitalista. No, no, no, no, no, xenofobia capitalista. ¿Qué es fascista? Xenofobia capitalista. No, no, no, no, no, xenofobia capitalista. ¿Qué es fascista? Bueno, amiguitas y amiguitos, como decía Jimmy al inicio, tenemos unos super invitados, los cuales nos van a compartir un evento que va a pasar en esta semana que viene. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Muñoz, conocido como El Guagua. Estamos junto a Manic y venimos a hablarles acerca un poquito de Caps in the World. Hola, ¿cómo estás? Soy Andrés Reascos, acá el Manic. Y sí, vamos a conversar un poco cómo empezó en sí a relacionarse el evento, las iniciativas, como los trámites que hemos hecho, qué muro se va a pintar, un poco de los auspiciantes, cómo nos han ayudado, igual de los artistas que vienen, internacionales, nacionales, y en sí, ¿no?, a conversar dónde se va a hacer la apertura y en sí dónde se va a hacer igual a la pintada masiva, ¿no?, en Quito. Eso claro, les podría contar. Claro que sí. Yo les quisiera preguntar, ¿cómo surgió este evento? Bueno, el evento surgió en abril, cuando yo estaba en Brasil. Pensaban que en Ecuador casi la mayoría de ellos no había graffiti, ¿no? Y sin saber que aquí hay buenos exponentes nacionales y de varias provincias. Entonces, como por medios económicos y por medios de estudio o por medios familiares, varios artistas no pueden salir de acá. Entonces, este festival se hace por noción a que los artistas nacionales puedan compartir con los artistas que vienen, que son los internacionales de, yo que sé, Brasil, Chile, México, Perú, Colombia. Entonces, es para tratar de hacer una unión, ¿no?, y fomentar, y que el graffiti, como te digo, es una unión, y tratar de intercambiar culturas y técnicas, ¿no?, que es lo que es importante. Claro que sí. También les quisiera preguntar si vienen algunos amigos que vayan a cantar, raperos, así. Sí, está dentro de la apertura de Caps. Tenemos a Velocidad, tenemos también a Ayman, un amigo de Cúcuta, que igual damos la bienvenida a toda la gente que viene. Tenemos también a Chicano, de Sexto Sentido Crew, representando. Sí, también tenemos a Cartier, de Mundo Negro, que es de la mitad del mundo. Son artistas, llamémosle, que están acá sonando, ¿no? Los que siempre han estado activos y que de la misma manera se van a aportar con un granito de arena a lo que es el Caps in the World. Y también quisiera saber, ¿qué significa el nombre del evento? Bueno, Caps in the World, como en sí empieza a fomentar, como te digo, en Brasil, se comentó por una broma que en sí los brasileños allá, ya vemos, decían 5 minutinhos a cualquier cosa que querían hacer y se demoraban un día. Entonces, y no podían ni hablar bien el inglés. Entonces, por dificultad y todo, les pusimos ese nombre para ver si es que podían hablar. Y desde ahí se fomentó 5 minutinhos al Caps in the World. Y fue la especificación específica para poder abrir el evento, ¿no?, con ese nombre. Ya, ¿te explico acerca de Caps? Sí, por fin. Bueno, Caps tiene el significado que viene de la boquilla, del spray. Y in the world es que vamos a hacer los murales a través de la Cap. Claro que sí. Ya que lo mencionas, también quisiera preguntarles dónde va a ser la apertura y en qué muro van a grafitear. El evento se va a realizar en el Ministerio del Deporte, en las paredes del exterior, que está ubicado en la 6 de diciembre y Gaspar de Villaruel. La apertura del evento se va a abrir el día viernes, 4:20 de la tarde, en el CDC de Cotocollao, en la Casa Somos. Entonces, ahí va a ser la apertura. Entonces le hicimos un poco, como quien dice, de tarde, para que haya más acogida de gente, para que los señores o chicos que estudian o trabajan puedan llegar al festival, ¿no? Y más que todo poder compartir con los artistas e intercambiar ideas y ver si es que después de esto se puede hacer algo más grande. Sebastián, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, yo quisiera preguntar, veo esos nombres tan interesantes, tan llamativos, ¿cómo se les ocurre ponerse cada uno su nombre o su apodo? O sea, bueno, en sí, llamémosle, cuando empiezas a pintar o a dibujar, hay varios acá, ¿no? O sea, como cuando tú empiezas a poner, yo qué sé, tú te llamas José, entonces empiezas a poner José o Joselito, ¿me entiendes? Pero después de eso van, yo qué sé, tú tienes algún amigo que a OB te puso un sobrenombre, pero no a mal gusto, ¿me entiendes? Yo qué sé, que te diga Joselito. Ah, entonces tú acá, porque todos te conocen como Joselito, y para que sepan que tú eres el que está pasando por ahí y todo, entonces te conocen por ese nombre. De ahí hay muchas maneras de cómo comentar tu nombre, que son las dos letras primeras de tu nombre con las dos de tu apellido, o una de cada inicial, ¿no? Y te sale tú acá. Es de la mejor manera como tú te sientas bien y con ese nombre tú te puedas llevar. Sí, para acotarte, por ejemplo, en el grupo que tú tienes, tus amigos, ponte, te dicen, digamos, Joselito, pero te dicen Lito y empieza la variación, o por cualquier característica tuya. En este caso, a mí me pusieron Guagua porque todos teníamos mi crew de sexto sentido, entonces teníamos como nombres en inglés, entonces mejor, como era autóctono, somos gente de aquí, de Ecuador, y tenemos nuestra lengua, entonces se le transfirió mi nombre a Guagua, porque era Dog Boy de una película de Estados Unidos, que era The Chills on the Hood de Ice Cube. Entonces yo tenía ese acá de Dog Boy, entonces se le transformó al español y me quedé como Guagua Perro. Entonces es así como me conocen. Sí, qué bien. Bueno, ya dentro de un minuto nos vamos al corte de comerciales, pero quiero mandarle un saludo muy especial a nuestra amiga María César Vedra, que está en Cúcuta, a nuestro amigo Ayman, que se viene también aquí para Quito, y a nuestro amigo escritor de graffiti, Chowi. El tap de nuestro amigo Jader, porque ese es su nombre, es Chowi. Entonces esperamos que estén todos este viernes en la apertura. Ya vamos, después de comerciales, a darles más datos sobre este super evento, donde lo pueden encontrar en Facebook, y como también se pueden contactar con estos chicos, con Nanki, Manic, perdón, con Manic y con Guagua, sí, Andrés Riascos y Andrés Muñoz. Entonces vamos a nuestro corte de promocionales y ya regresamos aquí en Carnavalito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al son del pop. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al son del pop. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! Huantra Raimi Pichincha. Primer encuentro de culturas urbanas. Disfruta con nosotros dos días llenos de música y diversión. Sábado, 11 de noviembre. Escenario Rock, junto a Bajos Sueños. Black Zoom. Descomunal. Astra. Mad Brain. Subliminal. Minoen. Sigma Detonador. Botrops Atrox. Y Lago Gris. Domingo, 12 de noviembre. Rap y fusión con Swing Original Monks. Guanaco. Marmota. Beat Micadélica. Xcari. DJ Crisis. Geopro. Yeka Libre. Mejiel. Kamikaze MC. Tribangi. Y Guerrera Twista. Recuerda, ven el 11 y 12 de noviembre al Ágora de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Ingreso, un libro en buen estado. ¡Te esperamos! Núcleo de Pichincha. Apoyando a la cultura en territorio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amiguitas y amiguitos, seguimos aquí con nuestros invitados grafiteros. ¿Y qué más le quieren preguntar? Bueno, yo quiero preguntarles cómo, por ejemplo, en el grupo que van a hacer este muro que estaban contándonos, es todo un grupo, y yo quiero saber cómo es que todo el grupo llega a una decisión de plasmar, porque he visto que a veces tienen como desacuerdos y todo eso en un mismo grupo, y quiero saber cómo ustedes trabajan, y si alguno hace una parte, por ejemplo, la imagen, o otro solo pinta, por ejemplo, digamos, unos árboles, el otro hace letras, así. Sí, regularmente se llega al consenso porque, digamos, tú tienes una definición dentro del graffiti. Hay gente que hace lettering, que son las letras, y también caracteres, que son, digamos, los dibujos, los rostros y este tipo de cosas. Entonces, lo que se trata de hacer a través de esto es llegar a una armonía. Entonces, ya algunos artistas se conocen, entonces ahí entablan esa conversación para poder ellos llegar a un consenso donde se empieza a plasmar, digamos, se pone primero una temática que puede ser, en este caso lo que ustedes hablaban de la xenofobia, entonces se pone ese tema y cada uno empieza a lanzar ideas y de acuerdo a las actitudes, a tu como es, a tu talento, entonces ya se va formando los colores, la cromática, entonces ahí van como que ya generando la composición de todo el graffiti para que tenga un consenso armónico y no afecte a la ciudad. Unido, o sea, completo. Claro que sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta, una cuestión? Yo quisiera preguntar, no, yo no sé mucho de este tema, pero quisiera saber si en el mundo hay como una asociación o algo así de todas las personas que hacen graffiti y en algún momento se reúnen y comparten, o sea, ideas. O sea, claro, justamente lo que te estoy conversando hace un momento, el graffiti es unión, o sea, es unión, ¿me entiendes? Si lo tratamos de plasmar en las paredes para seguir plasmando y que la gente mire todo lo que el trabajo que hacemos, ¿me entiendes? Y por eso es lo que se hace estos eventos, para que haya unión y poder compartir con otros artistas, yo que sé, de otras ciudades, que como se lo hacía antes, y por medio de posibilidades, o yo que sé, de conocer más amigos, se lo puede hacer ya de otra manera, que es del, como te digo, la unión. Entonces, hay muchos festivales en el mundo que son muy buenos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales que en sí se dieron a conocer por tratar de unir culturas y por tratar de unir estilos, que casi la mayoría de los países lo tiene, que es el Meeting of Styles, que también viene este año acá a Quito, Ecuador, a Machachi, Ecuador, perdón. Entonces, es un evento que en sí trata de unir, ¿no? Y como te digo, Meeting of Styles, es una reunión de estilos, como el nombre lo dice. Entonces, es un evento que, uno de los primeros eventos, como te digo, a nivel mundial, que está regado para tratar de unir estas entidades y más que todo fomentar, como te digo, lo que es el graffiti. Porque el graffiti es algo hermoso para nosotros, es algo que para nosotros nos da vida. Eso. Y bueno, amiguitos y amiguitas, ¿qué tal si nos vamos a nuestro segmento Barquito de Papel? En el Barquito de Papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Bueno, amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Barquito de Papel, Sergio nos ha traído un chiste. Bueno, el chiste se trata en el que un señor se compró una llama. ¿Una llama? Ajá, una llama y dice, ¿cómo se maneja esto? Y el señor le contesta, dices, uf, para que camine, uf, uf, para que trote, y uf, uf, uf, para que corra, y amén, para que pare. Y justo el chico está con la llama caminando y dice, así nunca voy a llegar a mi casa, uf, uf, así tampoco, uf, uf, uf. Y entonces ve una quebrada, dice, cómo se paraba, ah, cierto, amén, y quedó al tope, y el chico dice, uf, qué suerte que no me caí. Bueno, muy bien, un aplauso para este lindo chiste que nos ha traído Sergio. Ahora vamos con el chiste de Justin. Que Jaimito le pregunta a su madre, mamá, ¿qué tienes en la barriga? Y le contesta, un bebé, mijito, que me regaló tu padre. Y luego va corriendo a donde su padre y dice, papá, papá, nunca más le regales más bebés a mi mami porque se los come. ¡Aplausos para ese chiste! Ahora vamos con el chiste de Estefano. Estefano nos ha traído dos. Entonces estén muy pendientes porque este es un lindo diálogo con el gran hombre de la selva. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Tarzán a un ratón? ¿Qué le dice Tarzán a un ratón? A ver, adivinemos. ¡Auxilio! No. Hola. No. Sálvame. No. Aplástame. ¡Ratón! No. ¿Qué le dice? Cuéntanos. Tan pequeño y con bigotes. ¿Qué le dice el ratón a Tarzán? ¿Qué le dice el ratón a Tarzán? Bueno, ahora el Tarzán le está preguntando al ratón. No, el ratón. Al revés, el bueno, ya me confundí, me pasó lo de Kung Fu, me confundí. ¿Qué le dice? A ver, adivinemos. ¿Eres muy grande? No. ¿Tan grandote con personas? No. ¿Tan grandote y trepando árboles? No. ¿Qué le dice? Cuenta, nos rendimos, se rinden. Sí. Bueno, yo les he traído un trabalenguas que he creado ya que mi mami me está leyendo el libro del mundo de Sofía. Y dice así, los grandes filósofos van a filosofar con la ayuda de la filosofía de la piedra filosofal. ¡Aplausos! Bueno, tal vez, ¿alguien sabe qué es una pelusa debajo de una silla? Pelusa debajo de la silla. ¿Un ratón aplastado? No. ¿Quién más? ¿Un peluche? No. ¿Un angelito? No. ¿Mucha basura, mucha pelusa? No. Es una pelucilla. Muy bueno, muy bueno. Yeah. Bueno, niñas y niños, entonces vámonos con otro. ¡Ah, Alejo tiene! Bueno, Alejo, cuéntanos, ¿cómo es el tuyo? Bueno, yo les tengo un chiste. ¿Y por qué la manzana... ¿Por qué la manzana es muy apurada? ¿Por qué la manzana es muy apurada? Porque la manzana no espera. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos! Muy bien, súper. Entonces, vámonos ahora con otro tema musical. Esto lo ha traído Sebastián. ¿Cómo se llama este tema musical, Sebastián? Se llama La Sinfonía de Bittersweet. ¿Y de qué trata? Danos así más o menos como trata un pequeño preámbulo. Trata más o menos de los vicios y la vida, los problemas mundiales y cómo todo, trata más o menos que dice, por ejemplo, tú puedes tener todo el dinero que quieras, pero cuando mueres el dinero se va a quedar aquí, tú nunca te vas a llevar todas las cosas que viviste aquí. Qué bien, entonces escuchemos este tema musical para reflexionar. Musical. La música, lenguaje del alma. Bueno, verás, te cuento. Vienen de algunos países, pero te voy a nombrar un poco de los artistas que vienen. Tenemos como es a Chowi, que le nombró nuestra amiga acá, que Jamie, que nos nombró a Chowi. Entonces viene Chowi, viene María C., viene Ayman de Cúcuta, exactamente de Bogotá. Tenemos, como saben, a Mox, a Sketch y un parche grande de allá. De México tenemos lo que es a Gijón, Faces. De Brasil viene Majá, viene Junior, viene Matías Sousa, viene Tubarrao. De Chile viene lo que es Rikis, con Velocirrap, que el que es del que va a cantar. Viene de Perú Onacer. Eso sería un nombre de un poco de los artistas que van a venir, y también igual de los nacionales, ¿no? Como son Dicker, como son Anderson, como son Chutas, Tenaz, Wake. O sea, hay varios artistas de aquí, nacionales, que en sí son muy buenos, y queremos que ellos compartan también una experiencia con los artistas que van a venir, ¿no? Eso es lo más importante. Y de igual manera, les mando un saludo a toda la organización del Caps in the Wall, que no solo somos ni dos ni tres personas, son muchas personas detrás de nosotros que están ayudándonos del día a día en lo que son trámites, en lo que son, y ahorita que ya empieza la llegada desde el día lunes con los artistas que vienen. Entonces les mando un saludo a todos los muchachos y un apoyo, que nos viene una semana dura, pero vamos a darle con todo, y desde el viernes se va a saber algo muy grande que va a haber aquí en Ecuador y en Quito. Claro que sí. También les quisiera preguntar, ¿cuál es el cronograma de este gran evento? Bueno, el cronograma en sí, vamos a hacer la apertura con los artistas. Van a empezar, como quien dice, de Colombia, a hablarnos un poco sobre su país, su cultura y el graffiti que en sí viven por allá, ¿no? Que es, Bogotá es una ciudad, es, como yo le digo, la mata del graffiti, es demasiado pintado por todo lado, y me gustó mucho Bogotá, salí enamorado de Bogotá, de tanto graffiti que hay. Y así mismo, o sea, van a ir de Brasil, ya hemos leído un poco conversando, ¿no? Porque ellos, los que vienen, la mayoría son de Acre, que es a la frontera de Brasil. Entonces nos van a conversar un poco sobre la, sobre su cultura y en sí cómo es el graffiti, ¿no? En donde ellos viven, igual de México, igual de Chile. Y después de eso vamos a tener un, como te digo, la apertura con Velocirap, Ayman y Sexto Sentido y Mundo Negro, ¿no? Acá, que va a ser un pequeño preconcierto para calentar los motores para empezar el sábado con pie derecho para el Caps in the Wall. Claro que sí. Y respecto a las horas, please. Horas, tenemos, como quien dice, de 10 a 15 minutos por artista, para que hable sobre él y sobre lo que el trabajo de graffiti que hace. Ya para los cantantes tienen media hora de show, y eso sería, ¿no? Igual va a haber después de todo eso una cenita para todos los artistas que están invitados. O sea, lo bueno de este evento es que todas las personas que vayan, se den cita, tienen la oportunidad de compartir, porque fuera de todo, lo más chévere de este programa, de esta cita artística que tenemos, es que debemos manejar más la convivencia, que la gente se acerque para que conozca de los artistas, la humildad de cada uno de ellos, conocemos ya muchos amigos, como la gente que estuvimos en Cúcuta también, estuvimos en Bogotá, son gente que son muy abiertas, las personas pueden acercarse, conversar, sacar sus ideas, hablar sobre técnicas, entonces va a ser como un workshop bien chévere para la gente. Sí, y eso les invitamos, por favor, a que nos dé. Les invitamos, les hacemos una invitación a los grafiteros en sí, o no grafiteros, personas normales y todo, que va a estar muy chévere, muy bacán todo, que les esperamos a las 4:20 de la tarde, el viernes 17, para la apertura, que va a estar muy bueno. Se va a sortear tatuajes de en vivo, se va a sortear camisetas, se va a sortear igual llaveros que traen nuestros amigos de Colombia. Y hay muchas sorpresas más que se va a sortear ese día, así que ánimo, muchachos, vayan, grafiteros, ya saben, es una sola cultura, una sola unión, no son barrios ni nada, somos uno solo, y a darle con todo, muchachos, que el Caps in the Wall, a sacar la cara de Ecuador, por favor. Bueno, amigos y amiguitas, ahora vamos a nuestro segmento Super Gota. Es una ave. Es un barco. Una nube. ¡Es Super Gota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! La baguera kiplingi, originaria de Sudamérica, es la única araña de entre las 40.000 especies existentes en decir no a la carne. El caso es que no gusta de insectos y prefiere una dieta light, de solo brotes de hojas, de tan solo un centímetro. Esta araña es rojiza y peluda. No teje telarañas porque no caza. Las hembras tienen la buena costumbre de no devorar a sus parejas. Amiguitos, esto es de nuestro segmento Super Gota. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a esta araña vegetariana? Vamos, Justin, dinos. Yo no sabía que existía una araña vegetariana que no tejía telaraña. Wow, y ahora que conoces que hay una araña vegetariana, ¿cómo te sientes? Bien, ya no tan aterrado por las arañas que me encuentro. ¡Ah, bueno! ¡Genial! Y también asombrado, ¿cierto? Porque hay una araña entonces que no nos va a picar, sino que va a comer es plantitas. ¡Claro que sí! Yo quisiera que Nicole, por favor, nos repitiera de dónde es originaria esta araña. Esta araña es originaria de Sudamérica. Bueno, entonces, en este segmento Super Gota, esperamos que las niñas y los niños conozcan más acerca de todas las especies que tenemos en nuestro planeta. Bueno, y en noviembre también hay una fecha especial, que es el 25 de noviembre. Nuestros amigos de Chaquiñán Yurat, le mandamos un super saludo a ellos, nos han pedido de favor que les promocionemos su evento. Este evento es el evento de no violencia y se llama Jake Jack. se va a realizar en el sur de Quito. También va a haber concierto, graffiti y feria de emprendimientos. Niños y niños, ustedes saben que el 25 de noviembre es el día de no violencia contra las mujeres. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. También quería hacer un comentario respecto a eso. No olviden que en este mes, también aquí en Carnavalito, vamos a estar hablando sobre las mujeres luchadoras de Sudamérica. Claro que sí. Y algunos de ustedes van a... ¿saben de esta fecha? ¿Habían escuchado de esta fecha? Yo no. ¿Tú no, Sergio? Yo sí. Tú sí, yo solo sí. Solo que pasó tan rápido el tiempo que... apenas pienso que eso pasó en 4 meses. ¿Y tú qué no has escuchado, Sergio? ¿No sabes de qué se trata? Bueno, me dicen que... estoy escuchando que es sobre las mujeres que luchan para que no les maltraten. Entonces, creo que significa de eso. Claro que sí. ¿Y tú sabes de alguna mujer que la hayan violentado? ¿Ustedes saben qué es la violencia hacia la mujer? Sí. ¿Qué es? Que le peguen y le maltraten. Muy bien. ¿Y tú, Justin, qué opinas? Eso, y que no les tratan bien y les mandan sacando de las casas. Claro. Y les tratan mal, aunque ellas les traten con tanto cariño, les desprecian. ¡Wow! Sí, qué fuerte, y eso nos hace sentir muy tristes. Entonces, Violeta ha traído una de estas mujeres históricas que luchó porque no nos traten mal. Entonces, vamos a escuchar y invitamos a las niñas y a los niños que nos están escuchando en casa para que también les digan a sus papitos que les cuenten sobre las mujeres que han hecho historia en Ecuador y en el mundo. ¿De qué se trata, Violeta? Claro que sí, Jamie. Bueno, yo les he traído sobre Policarpa Salavarrieta, más conocida como La Pola. Es originaria de Colombia, vivía en Bogotá. Ella ayudó a que en la época de la colonia, Colombia estuviera en la liberación. Así es como también ella fue una gran partícipe de Colombia. También está Manuela Sáenz, originaria ecuatoriana, que también es una luchadora de aquí de Ecuador, la cual también participó en la independencia. Amiguitos y amiguitas, aparte, les quiero hacer un pequeño recorderis. No olviden de, por favor, no jugar con los juguetes bélicos, no escuchar música sexista ni ver nada de eso, ya que eso también es violencia contra las mujeres. Bueno, amiguitas y amiguitos, se nos acaba el tiempo, así que vamos con nuestros saluditos y nuestra despedida. Entonces, Alejito, cuéntanos a quién vas a saludar y con quién te vas a despedir. Bueno, yo quiero mandar saludos, a mi papá, mamá, a todos mis compañeros que me están escuchando, a la hermana Glenda y a Sor Samara. Bueno, yo soy Justin Spin, yo quiero mandar saludos a mis primos de Riobamba y a todos mis familiares. Sergio, ¿tú a quién quieres mandar saludos? Yo quiero mandarle saludos a mi papi que está viviendo en Guayaquil. ¿Y a tu mamita y a tu hermanita? También. ¿También? ¿Cómo se llama tu mami? Mi mami se llama Glenda María. Bueno, la mamita de Sergio es una pianista, la cual tuvimos la fortuna de entrevistar en Megáfono Joven, nuestro programa de los sábados de 7 a 8 de la mañana. Un saludito para ella. Y tú, Sebastián, ¿a quién vas a saludar? Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi abuelita que ayer regresó de un viaje que se fue 2 años a Estados Unidos. Un saludo a mis papás, a mis tíos y a mis primos que me están escuchando. ¿Y tú, Estefano? Yo quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuelito, a mi abuelita. Y mi mamá se llama Paola Paz Niño, mi papá Vladimir Lara, mi hermana Mia Led, mi abuelito Luchito, mi abuelita Laura Manosalva. Bueno, yo quiero mandar un saludo a José Fuertes, que también es nuestro compañero aquí en Megáfono Joven y también en Carnavalito, que nos ayuda de vez en cuando. Y me alegra, le mando un saludote porque ayer me dijo una cosa súper bonita a mí, que es que confía mucho en mí, que es el único que le ha contado cosas que a otros no. Bueno, yo quiero que nuestros amigos grafiteros también manden saluditos. Bueno, yo mando saludos a toda la comunidad grafitera del país, que somos todos un solo puño, a toda la cultura hip hop, también a mi familia, a Sexto Sentido Crew, a toda la gente que se encuentra en las calles, que bueno, que hagamos todos un solo puño para que la cultura ecuatoriana pueda salir adelante. Bueno, yo quiero mandar saludos primero que nada a mi madrecita que ahorita en el momento va a estar escuchando, y segundo a todos los grafiteros que, bueno, ya van a saber, ¿no?, que tenemos aquí en Ecuador y todo. Un saludo a toda la banda que siempre está presente, un saludo a la organización del Caps in the Wall, un saludo para los internacionales que ya mismo nos llegan desde lunes, y a darle con todo, ¿no, muchachos? Un saludo a KCK que nos está viendo desde Colombia. La buena. KCK, saludos. Saludos, perrito. Bueno, amiguitas y amiguitos, yo le quiero mandar saludos a los carnavalitos que hoy día no nos pudieron acompañar. Y también quiero mandarle saludos a mi papá, Jimmy Uribe, que nos está escuchando desde Cúcuta, a mi abuelita Idania Medrano y a mi tía Sorley Pimiento. Claro que sí, yo también les mando a ellos un abrazo y un beso grandote. Les deseo que estén muy bien. Mis saluditos también son para todos los compañeros y compañeras aquí de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre nos apoyan con este lindo programa. Y nos vamos ahora, les dejamos con un lindo tema musical de Dr. Crápula, y esto se llama Todo para Todos. Nuestro... musical. No pase, no siga sin ser autorizado, que este terreno ya ha sido comprado, no se sabe quién le compró a quién, en todo caso no partió muy bien, ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada, ahora son propiedad privada, y me paso las fronteras nacionales, obviamente con lesiones personales me devuelvan, porque no soy de allá, pero tampoco de acá, porque la tierra ya está vendida, por los pocos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es tuyo y mío, el continente es mío, el continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnaval.